¿Es hija de Cobra? No. Pues es igualita, güey. La presenta. ¿No? ¿No? Es hija de Cobra, hermana de Mara. Sí. Hermana de Mara. Hermana de Mara. Nieta de Lola. Sí, pues. Que ella empezó a apoyarse. Todo el árbol genealógico. ¿A quién le dio? A mí, la pierna. Y cuando de repente empezó a tener un resto de jóvenes, ¿qué pasó? Y se dio cagada en la cocina. Y la parte ni se dio cuenta. Ya no se dio cuenta. O sea, ya como que porque me están regañando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me regañan? Solo estaba apoyando. Sí, yo solo estaba apoyando en la pierna. ¿Y se dio cuenta que se hizo poco? No. No. Fue como, no sé. Obviamente es hija de Conga. Es porque yo no le dije nada, le dije, cuando ya me mucho rato de ella, ¿no? O sea, es igual, pues ella estaba como con Juan Pablo y como intercambiaba, sí, pero ya llevaba rato haciendo lo mismo, pues. Y como que llegó y empezó ahí como con Moni. Y pues sí, Moni, como, ay, sí me está fallando la pierna, pero nada más. Sí, yo estaba ahí como organizando unas cosas, ahí un tornillo y no sé qué, entonces no le paré bolas y le dejé ahí que la apoyara mientras yo hacía eso. Pues de rato es.